Gracias, compañeros. Este domingo pasado 21 de febrero en Buenos Aires se realizó la consulta acerca del referéndum constitucional mediante la reforma del artículo 168 que establece para que el presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia puedan ser reelectos dos veces de manera continua. La consulta fue por el sí y el no. Por este motivo, la colectividad boliviana acudió a los 45 recintos electorales que han sido instalados en las unidades educativas de Capital y en los distintos barrios en provincia de Buenos Aires. Radio Aires del Sur estuvo presente en los cuatro recintos electorales que estaban habilitados en el barrio de Linieres, donde ganó el sí con aproximadamente el 60% al no. También estuvieron presentes algunos observadores. Escuchemos al doctor Vladimir Vargas. Hay una ausencia total, gracias a que los encargados de informar a la población boliviana de acá en la Argentina, ¿sí? no lo hicieron, y por eso también, hay un ausentismo terriblemente, ¿no? Creo que es más que la comunicación. En realidad yo esta mañana me enteré de los recintos electorales, pero porque fui a hablar con un medio de prensa, no para que se me informe, porque después no el total, hermano, porque después no lo hubiera hecho. Es más, me fui al consulado y lamentablemente el consulado estaba cerrado, donde había un aglutinamiento de compatriotas donde no sabían dónde ir a votar, o sea, no sabían dónde podían ir a votar. Se nos dijo en una escuelita, una señora estaba volvía de la escuelita donde decía que no habían jurados, etcétera, ¿no? Y una mesa cerrada. Efectivamente yo constaté que la mesa número uno en el recinto de la escuela, que está en la calle en una calle paralela arriba al lado del consulado, estaba sin jurados. El escrutinio está bien, aquí está ganando el sí, pero con un ausentismo totalmente notable, ¿no? Él no está haciendo también una muy buena representación. Creo que estos votos no van a afectar en nada a lo que se realmente va a haber en nuestro país, ¿no? Porque la verdad es que aquí en la Argentina, con lo que estoy viendo, en una mesa no pasamos ni de los 70 ni de los 80 votantes, donde hay más de 200 inscritos, ¿no? O sea que no creo que lleguemos ni a los 10.000 votos. Finalmente, el ausentismo se hizo presente en Buenos Aires, a diferencia de la anterior elección, con más del 80%. Muchas personas no acudieron a sufragar su voto a las mesas de escrutinio. Es el informe desde Radio Aires del Sur, les informó Paola Choque para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.